El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Aquí vemos lo que es la Iglesia. El que cree en la Iglesia, no cree en la Iglesia, sino en el que la envía, se podría decir. Decir yo creo en la Santa Iglesia Católica es decir yo creo en el que ha enviado, porque la Iglesia está enviada al mundo, no es de este mundo, está enviada por el Padre. No hemos empezado esto por gusto propio. Y después dice, y el que me ve a mí, dice Jesús, ve al que me ha enviado. Lo mismo podríamos decir. El que ve toda esa Iglesia universal, inmensa, en tantos estilos, con tantísimos ministros de Dios, personas consagradas, familias, la fe, el ascetismo, la mística, la caridad, todo, está viendo a Dios. A través de algo finito, pero está viendo a Dios. No todavía la esencia de Dios, pero está viendo a Dios. Tampoco el que veía a Jesús veía la esencia de Dios Padre. Sin embargo, Jesús dice, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Después dice Jesús, yo he venido al mundo como luz. La Iglesia ha venido al mundo, ha sido enviada al mundo como luz. Y para eso está, el que quiera aceptarla, la acepta. Pero no juzga, como decía después Jesús en este Evangelio, no he venido para juzgar al mundo. La Iglesia no ha venido para juzgar al mundo. Muchos desearían que las injusticias, etcétera, se arreglaran de algún modo, pues, poderoso en el sentido de fuerza de este mundo. Pero no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Lo mismo decimos de la Iglesia. El que rechace y no acepte las palabras, tiene quien lo juzgue. Pero no es la Iglesia la encargada de juzgar. La Iglesia solo está enviada. Hablamos, damos esa luz, y cada uno tiene que seguir su camino. Cada uno tiene que seguir su camino. El que cada uno crea que debe ser. Fijaos qué sencillo es el apostolado. No debemos alterarnos, ni impacientarnos, ni nada. El santo seguirá su camino del santo, el tibio de tibio, el pecador de pecador, el que cae y se levanta su camino de pecador reincidente, pero también de arrepentido. El camino no está escrito en ningún lado, pero cada uno tenemos nuestro camino, que es el nuestro y de nadie más. Y del que somos nosotros los merecedores y los culpables. Lo uno y lo otro a veces mezclado. Después dice Jesús, porque yo no he hablado por cuenta mía. Eso es lo que debe hacer un sacerdote. No hablar por cuenta propia, sino como el que está enviado por Jesús. Lo cual no significa que cada uno va a hablar por cuenta de Dios como Dios le inspire. Ha habido santos que lo que han hecho es explicar algunas partes del Evangelio fidedignamente. Otros, como San Francisco, han dicho, pues ahora escribo el cántico a las criaturas, de las criaturas, o cada uno como Dios le inspire, porque es Dios quien le inspira. Y hay que ver qué modos tan distintos, el mismo Jesús, pues a veces se ciñe en su predicación seguro, cuando estaba en Palestina, a explicar los profetas, la Torá, otras veces habla por cuenta propia, cada uno como Dios le inspire. Pero toda la predicación de todos juntos es la predicación de Dios al mundo, a través de la Iglesia. La Iglesia es el instrumento. Benedicto XVI, que ha sido elegido ayer, es el instrumento. Ese es el instrumento. Esta monaguilla aquí, vestida de rojo con roquete, es un instrumento de Dios para ornar esta liturgia. Todo tiene su misión. Incluso Miguel, ese niño despistado en el banco, en la misa, pues también está aquí por alguna razón, que quizás cuando tenga ya 80 años dirá, pues sí, yo estaba en la misa y no lo entendía, pero aquello me impactó mucho. Y entonces dirán, ahora entendemos por qué ha llegado usted donde ha llegado. Claro, dirá. Quién sabe, a lo mejor es arzobispo de París en el futuro. El caso es que todo está en esos planes de Dios, todo. Hasta las cosas que menos lo parezcan. A mí, ya os lo he dicho muchas veces, la película Matrix me encanta porque vi por fin en una película reflejado eso, que la programación de todo está en sus manos, pero que todo además tiene una programación, por sencillo que nos parezca, por tonto que nos parezca, por prescindible, hasta el sujeto pesado que está allí todos los días, dale que te pego, pues Matrix ha dicho, aquí está, aquí está. Todo está en los planes. Incluso, insisto, ese personaje especialmente pesado, pues Matrix lo ha permitido para que nos santifiquemos, para muchas cosas. Si es que la programación del mundo es algo apasionante, y lo que ha hecho Jesús es decirnos, esta es la programación, entended en lo que estáis metidos, entended la complejidad tan maravillosa que os rodea, aunque todo parezca tan sencillo. Y lo que ha dicho hoy, ha venido a darnos esa luz. Y esa película que he dicho, nos da un poco de luz acerca de un aspecto. Otra película nos da otra luz sobre otro aspecto, a lo mejor más paternal. Otra película, la naturaleza, la música, todo. Pues nada más. Que todos nosotros disfrutemos de esta luz que nos ha traído Jesús, y que la gocemos con todo nuestro corazón hasta el día en que la veamos con nuestros propios ojos, directamente ya y sin ninguna intermediación.